Pochito, muchísimas gracias, hermano querido. Recién te puedo responder porque tengo señal, ando en medio del monte. El martes a la mañana vamos a tener una asamblea y movilización ahí en Nueva Esperanza. Por supuesto que hago llegar desde ya tu solidaridad a los compañeros y compañeras y el martes estaremos compartiendo tu mensaje. Un abrazo, hermano. Gracias. Un abrazo, Sergio. Y bueno, por supuesto, valoramos tu compromiso, tu lucha de tantos años en la causa del pueblo campesino santiagueño, con la que nos hermanan tantas cosas. Y por supuesto, queremos estar junto a ustedes, junto a vos, que siempre has puesto la cara, el corazón, con valentía y también a la vez con humildad. Así que un abrazo grande, Sergio. Te apreciamos mucho y te queremos mucho.